ser soli. Con nulla da dire che sarà loire. Sogni in zona ne mocche salosa in grammo a non lava. So pezze, so ne affine, so ne arbe, so maccio, l'arvale, gammo mal. Desprendido de la falda y el calcetín arrugado por la prisa, entierro lunas a muchas manzanas de mi puerta para que sean liturgia de mis pasos. No puedo verme soñar porque no se puede tocar el piano igual que se respira. Que todo pasa, con o sin nosotros. Cosas bellas en los momentos oscuros y la ternura de los ángeles resida en la estirpe de la raza. Allí donde las hijas trenzan el pelo a sus difuntos, mecidas por los ríos que nunca nacerán. Las moscas son ángeles negros, amamantados con el excremento, el mal adquirido rostro humano, revolotean en un cielo de mármol que llueve las tripas de Dios. Soy ir al sol.